Venimos realizando varios reclamos en el banco hipotecario porque, bueno, hay un compromiso firmado con el banco para poder escriturar. Nosotros ya hace 2 años que iniciamos las obras en el lote, las obras para urbanizar, y nos presentamos todos los beneficiarios con nuestras carpetas en diciembre y todavía estamos a la espera de poder escriturar. No, ¿y no ha habido hasta el momento respuesta posible? ¿Qué les han dicho? ¿Por qué se está haciendo tan larga la espera? Las respuestas no son muy claras. Lo único que nos han solicitado, ya con algunos con fechas para escriturar y que se han ido suspendiendo, y otros sin fechas, que debemos adecuar la documentación. Nos piden en este momento una adecuación que tampoco es muy, muy clara, digamos, esa solicitud. Graciela, sabemos que el Procrear uno saca el crédito duro para la cuestión de lo que es la edificación y paredes, pero hay un resto de cantidad de cosas que hay que hacer que no corren adentro del crédito que han tenido que llevar adelante ustedes. Ese gasto lo han hecho, así todo no hay ningún tipo de respuesta. Así todo no hay ningún tipo de respuesta. Sí, el gasto nosotros lo hemos hecho de nuestro bolsillo. Durante estos 2 años hemos estado pagando todas las obras que implican, son obras muy costosas, que implican la urbanización de este predio. Esas obras constan de obras de agua, de tendido eléctrico, de luz y de gas. Y las calles. Son obras muy costosas donde, bueno, nosotros hemos corrido con todos esos gastos. Graciela, ¿en qué consiste la movilización del día de la fecha? La movilización del día de la fecha consiste en reclamar a las autoridades del banco hipotecario, la pronta escrituración de nuestros terrenos. Porque sin esa escrituración, por supuesto, no podemos iniciar la construcción de nuestra casa. Claro. La última, Graciela, no tardamos más tiempo, le queríamos preguntar por cómo ha quedado todo, por el cambio de gestión que ha habido a nivel gobierno también, se especulaba en algunas instancias con estos créditos del Procrear que iban a sufrir un tipo de modificaciones en cuanto a cuál era el número que debían pagar mes a mes. ¿Eso ha quedado igual? ¿Cómo está esa parte? En realidad no nos dan respuesta, digamos, no nos están diciendo nada en relación a cómo va a continuar el crédito. Claro, hay una nebulosa, hay un vacío. Exacto. No tenemos respuestas claras. Nosotros lo único que sabemos hoy por hoy es que la demora en la escritura y el no poder iniciar con las obras de la construcción de nuestra casa cada vez se dificulta más porque, bueno, sabemos todos la situación en la que estamos, donde aumentan permanentemente los materiales y, bueno, cada vez va a ser más costoso y más difícil afrontar las obras.